explícame con calma, no presiones lo bello que expresa tu cariño. Explícame con calma, no presiones lo bello que expresa tu cariño. Solo vengo a preguntar lo que tú nunca has querido decirme. Soy humano y necesito que expliques la razón de este terminar. Yo sé que es lastimoso, pensarás que te lo hago adrede. No es verdad, yo soy la que siente el dolor que expresa en mis ojos. Se te vuelve un molestar de pedirte varias veces lo mismo. Tú perdona, pero quiero el motivo. No me niegues, aclárame ya. Yo sé que es lastimoso, pensarás que te lo hago adrede. No es verdad, yo soy la que siente el dolor que expresa en mis ojos. Es verdad, yo soy la que siente, se pinta en mis ojos dolor. Yo sé que es lastimoso.